derecho básico de todo ser humano de tener un techo. Y quisiéramos que se pueda repetir con más frecuencia este hecho, porque estamos hablando también de seguir adelante construyendo viviendas, no solamente por el crecimiento vegetativo de nuestra población, sino para avanzar sobre el derecho de todos aquellos que nos quieran. ¿Cuestiones prioritarias para la provincia este tipo de obras? Mire, está en la Constitución Argentina, en el artículo 14 bis, en el derecho a la vivienda, de manera que hay que bregar por el cumplimiento de la Constitución, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad, a una vida digna. Una alegría, una satisfacción. Hay que reconocer que en Funes hace creo que 15 años aproximadamente que no se entregan viviendas. Esto nos ha costado trabajo, sudor, hemos demorado la entrega de las viviendas, pero bueno, al final tenemos la sensación del deber cumplido, de haber cumplido con un derecho constitucional del ciudadano, que es el derecho a la vivienda, así como la salud y educación, y esto gracias al trabajo en común de la nación, la provincia y del municipio. ¿Más importante su gestión? Entiendo que sí, por la calidad misma de la obra y por la cantidad, ¿cierto? Eso estoy viendo las últimas entregas que se han realizado de viviendas, en general son 20, 40, 60, creo que Villa Gobernador Gálvez tuvo algo de 200, me acuerdo cuando hace un par de años o más vino la presidenta, pero 170 viviendas, realmente una cantidad enorme, una muy, muy, muy buena cantidad. Vivimos siempre ahí en esa casa que fue prestada, y ahora lo bueno que es clavar un clavo y es tuyo. No tenés que decir, uy, capaz que dentro de 3 meses me tengo que ir, tengo que sacar todo lo que puse. Por lo menos ahora lo que ponés es tuyo. Si pintás, empapelás, ponés un piso, todo es tuyo. Nadie te va a decir, mañana tenés que irte. Imagina la tranquilidad, la satisfacción, la alegría. Sí, viste, tanto tiempo alquilando, estando de un lado a otro y teniendo tu casa propia, es un logro importante. Y está hacía 8 años que estábamos anotados en el plan, así que fue bastante un parto, digamos, estar esperando y esperando.